Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales noticias que dejó la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo que en Community Audio ustedes tienen la posibilidad de acceder a todas nuestras ediciones. Ustedes colocan en el buscador El Galeón Clandestino y pueden acceder a nuestro material para su libre uso. Tenemos una interesante edición en la presente semana con, por ejemplo, el caso del cierre de la planta de fundición de cobre de Codelco Ventanas y también esta primera puesta a prueba de los tribunales ambientales. Segundo, un juicio laboral realizado en contra de la empresa El Mercurio de Valparaíso, que agrupa a 3 diarios de la cadena de Agustín Edwards. Van a conocer los detalles. También estuvimos conversando con la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de algunos informes que ellos emitieron. También vamos a tener a la periodista norteamericana Amy Goodman con uno de los temas que ha estado marcando la agenda a nivel mundial, la muerte de Nelson Mandela. Y también con diferentes materias locales. Así que los invitamos para la presente edición. En la música vamos a estar con DJ Vascular. Él es un realizador nacional y que estuvo participando en una banda que se llamaba Colectivo Etéreo, una banda de hip hop, rap y que también tenía algunas cosas también de drum and bass. Vamos a estar revisando un EP de DJ Vascular que se denomina Totem. Bastante interesante porque en general es instrumental y también tiene muchas mezclas, tiene algunos ritmos bastante interesantes. De hecho, en algún momento tuvimos la posibilidad de compartir con él como DJ. Vamos a estar revisando este disco. El EP se denomina Totem, tiene 5 cortes y vamos a estar revisándolos completamente en la presente jornada. Así que los invitamos a que nos puedan escuchar en los próximos minutos en El Galeón Clandestino. Les recuerdo siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso y en el 87.7 de la frecuencia modulada, radioplaceres.cl en la web. Pues bien, vamos entonces al primer corte musical. El siguiente corte se llama Jeremy, el primer tema musical de LP Totem de DJ Vascular. Muy bienvenidos y bienvenidas. Thank you. se cortaba sin ningún cuidado audiovisual, porque simplemente se habían eliminado los pedazos donde se hablaba. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl. Tuvieron hace poco tiempo atrás una rifa, la rifa mala, muy mala, de la Radioneta. Tuvimos la posibilidad de compartir con ellos. Un saludo para allá. La planta de fundición de cobre de Codelco Ventanas, que antes era de NAMI, ha dado bastante que hablar en materias ambientales, una de las materias más preocupantes de la región de Valparaíso. Resulta que la Subintendencia del Medio Ambiente ingresó esta última semana una solicitud para el cierre de esta fundición, basado en dos temas. Hay dos zonas que no tendrían una resolución de calificación ambiental asociada a su proceso productivo. Nos referimos a un patio de seguridad y un depósito o una zona de acopio de materiales. Resulta que esta solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente argumenta, por ejemplo, que no existen condiciones favorables para el trabajo, para los funcionarios, que existe una serie de deficiencias en cuanto a la situación respecto de poder contener los diferentes materiales peligrosos, además de que existiendo una resolución de calificación ambiental necesaria como requisito para esto, no existe esta resolución. Además de otro tema, algunas de estas zonas de acopio de materiales peligrosos para el medio ambiente, peligrosos para las personas, no están impermeabilizados. Hay algunos gases que se fugan. Hay un peligro para la salud de las personas. Esto fue lo que argumentó la Superintendencia del Medio Ambiente. Resulta que, al poco tiempo después, los tribunales ambientales en uno o dos días reciben la solicitud, pero rechazan la solicitud. Estos tribunales no tienen mucho tiempo y tomaron esta decisión. Cuestionaron básicamente tres o cuatro cosas. El hecho que la Subintendencia del Medio Ambiente se haya tomado casi 5 meses en solicitar el cierre, cuando habían hecho investigaciones desde el día... ¿no del qué día? Desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo de este año. Mientras tanto, habían planteado también algunos otros temas. Que si bien se había demostrado la presencia de sustancias peligrosas, se había cuestionado que la misma Superintendencia no tomara otras medidas. Y ahora requiere el cierre. Analizamos el caso con diferentes personas. Por ejemplo, Andrés León, de la organización Dunas de Ritoque, nos comentó que habían hecho denuncias anteriores por el caso. Lo escuchan. Mira, nosotros denunciamos en el año pasado, lo hicimos incluso a través de Nan Brige, el CEREM anterior. Denunciamos una serie de áreas que estaban sin calificación ambiental. Acá hay una serie de partes que tienen que ingresar a calificación ambiental, y eso es lo que la empresa ha estado evitando a toda costa. Hay más cosas todavía que tienen que salir todavía. Sí, hay bastantes otras anomalías que tienen que ser, bueno, lo difícil es ir probando cada una de las. O sea, presentamos esta con respecto a las irregularidades de las distintas zonas de Codelco Ventana que estaban sin calificación ambiental. Mientras tanto, que el Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Leantec, planteó solamente los términos en que había que aceptar la resolución. Les recordamos que es funcionario de gobierno. Bueno, me parece que es la decisión que toma un tribunal dentro de sus facultades. Existió primero una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente y nosotros siempre señalamos que esto era algo que debía resolver el Tribunal Ambiental y bueno, lo ha resuelto. Ellos conocen los méritos que tuvo, los antecedentes que tuvieron para tomar esta decisión, de manera que lo que corresponde es acatarla y seguir adelante el proceso como lo pueda seguir la Superintendencia y cualquier organismo privado o público. A ver, lo que pasa es que esta es una medida cautelar, pero eso no implica que siga adelante el proceso de la Superintendencia respecto del fondo, que es la obtención de la resolución de calificación ambiental. Una cosa no quita la otra. En este caso, el Tribunal Ambiental le dice que no va a lugar a esta solicitud de clausura a la medida particular, pero en ningún caso se refiere a todo el trabajo que está haciendo la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a lo que ocurre en estas dos zonas de la planta de Codelco Ventana. Por otra parte, Salvador Dongui, biólogo, nos plantea también las complejidades del mismo caso, cómo se estructuraba. A ver, el caso legalmente es complicado porque estos botaderos tipifican en el artículo 10, literal O de la ley, que es todo lo que sea tratamiento, disposición o acumulamiento de residuos. En este caso sería un residuo. Pero claro, esto está antes de la promulgación de ley de base, por lo tanto no le correspondería un estudio. Sin embargo, cuando hay antecedentes que esto pueda poner en peligro sobre todo la salud de la población, porque el tema no es menor en términos judiciales, la superintendencia, si bien tiene las facultades para pedir a cualquier proyecto que ingrese, yo creo que aquí nos estamos encontrando ante un vacío legal, justamente porque la operación existía antes de la promulgación de la ley de base. Y además Samuel Leiva, vocero de Greenpeace, nos plantea el hecho que este fallo se da en el marco de una institucional ambiental que recién están dando. La SMA, como el Tribunal Ambiental, son entes nuevos. Y las jurisprudencias que uno puede ir viendo son adaptativas en este proceso. Por así decirlo, están en marcha blanca. Ninguno de los dos lleva un año. Entonces a veces las cosas se hacen más rápido, se hacen más lentas en función también de un poco la casuística que va generando jurisprudencia. Entonces no podría decirte esto no es normal, ni esto es normal, digamos. Bueno, la división Ventanas tiene varios problemas. O sea, tiene problemas de contaminación, tiene problemas de denuncias por emisiones fugitivas, también tuvo problemas con el tema de los permisos municipales que no estaban en orden, porque tenían que cumplir primero las medidas ambientales, pero como no las cumplían no tenían el permiso ambiental, cosas que ya se han denunciado. Pero particularmente, ¿cuál es el sistema que están ahora planteando? No, igual me llama la atención, porque entiendo por los antecedentes que vimos era la que SMA se había demorado casi 7 meses en generar el sancionatorio y pedir las medidas cautelares. En Codelco era que no se mostraron bastante contentos por la resolución, porque no se acogiera. Y claro, con esto también la misma planta de fundición de cobre puede seguir funcionando. ¿Hay alguna duda de que es desde la zona industrial de Quintero, de Puchuncaví, Ventanas, que se ha producido toda esta contaminación? ¿Hay tantas industrias que uno podría hacer tal vez la diferencia entre cuáles son las contaminantes y cuáles no? ¿Efectivamente hay procesos industriales en nuestro país que se ajusten a normas que sean de confianza, más allá de lo que diga la ley, sino la práctica, los hechos? Son preguntas que rondan, algunas de fácil respuesta, tal vez otras no, en donde uno nota que efectivamente hay un cuestionamiento respecto de las diferentes empresas. Más grave con el caso de Codelco, porque es una empresa estatal, y por ende entonces debería pensar en el bien común, pero parece que a veces tienen también más manga para poder actuar que otras empresas. En su momento, hace aproximadamente unos 3 años, cuando se produjo un episodio de contaminación muy grave en el sector de La Greda, se ordenó cerrar, detener la fundición de cobre de Ventanas. Después, la misma Corte Suprema que en su momento, la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había en su momento solicitado el cierre, después había revertido su propia decisión. Ahí también uno ve que efectivamente existe mano en la justicia. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical. Este tema se llama Chet, de parte de DJ Vascular y su EP Totem. Thank you. fantasmas. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Esta semana tuvo lugar un juicio laboral en contra de la empresa El Mercurio de Valparaíso, que agrupa los diarios El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso y El Líder de San Antonio. La figura práctica desleal en negociación colectiva. Se habla que la empresa presentó una oferta de contrato colectivo durante una huelga o un proceso de negociación colectiva que fue en mayo del 2013 y con peores condiciones a los actuales contratos. Con esto entonces se le impide legalmente a la empresa poder realizar reemplazo de trabajadores durante un proceso de negociación colectiva o una huelga legal que está en este marco. En ese sentido, los trabajadores acusan que efectivamente hubo reemplazo de trabajadores. Escucha las palabras de Miguel Campos, quien es presidente del sindicato número 2 de trabajadores del Mercurio, que agrupa a diseñadores, agrupa también a periodistas, agrupa a reporteros gráficos. Demostrar que la empresa reemplazó a los trabajadores en huelga, legítimamente en huelga, ¿cierto? Y vamos a demostrar, ¿cierto?, que el diario cometió una falta y se allanó después de eso, ¿cierto?, diciendo que sí habían reemplazado y después siguieron haciéndolo después de esos 15 días de huelga. Y por lo cual el sindicato del Mercurio Valparaíso está haciendo a toda la ciudadanía dar a conocer de que ellos cometieron esta falta. En este sentido, estos fueron los planteamientos. ¿Qué ocurrió en el juicio? Pues bien, se hizo declarar a la plana mayor de la empresa El Mercurio de Valparaíso. Escuchen las palabras de Roberto Rojas, jefe de recursos humanos de la empresa, en donde él justifica que una sola persona haya podido levantar un diario, como lo que ocurrió con el director del Líder de San Antonio, que él solo tuvo que hacer el diario. Eso es lo que dice Roberto Rojas. ¿Y el director elaboraba solo el diario? Sí, así es. ¿Durante 15 días? Así es. ¿Es decir, el diseño lo hacía el director? Entiendo que sí. ¿Las notas periodísticas las elaboraba el director? Claro. ¿Las fotografías las tomaba el director? No. Entonces, ¿cómo las obtenía? Hay una redacción central ubicada en Santiago que alimenta a cada uno de los diarios regionales. No solamente ¿De qué empresa? Para eso, ¿de qué empresa? De gestión regional de medios. ¿Usted tiene un contrato con esa empresa? Claro. ¿Para que les provea información? Exacto. Ustedes de sus palabras podían recoger un concepto que hablaba de medios regionales o gestión de medios regionales. Resulta que Esta es una empresa que pertenece a la cadena del mercurio y que se encarga de coordinar la redacción de todas las empresas de la cadena. Hay que recordar de que el grupo El Mercurio, que pertenece a Agustín Edwards, a diferencia del grupo La Tercera, que pertenece a Álvaro Sallé, tiene presencia con diarios en todo el país. Entonces, el poder que se maneja desde allí es muy fuerte. Escuchen las palabras de Carlos Vergara, quien es director del diario La Estrella de Valparaíso y que no plantea el mismo criterio respecto de esta empresa, Gestión de Medios Regionales. Usted dice que llegaron las noticias desde Santiago. ¿De quién llegaron de Santiago? ¿De medios regionales? ¿Quiénes medios regionales? El articulador de la cadena de medios del Mercurio. ¿La empresa Mercurio del Paraíso es dueña de diarios regionales? No lo tengo claro. ¿Tiene un contrato con un diario regional? No lo sé. ¿Para que le provee noticias? No lo sé. ¿Te llegan nomás? Así entonces ustedes ven dos versiones que no entregan los mismos datos respecto de una misma cosa, y estamos hablando de un jefe de recursos humanos y de un director de un diario, siempre dentro de la misma empresa. Quien también tuvo que presentarse a los tribunales fue Pedro Ursúa, director de la empresa El Mercurio de Valparaíso, y que, bueno, claramente justificó todo lo que había ocurrido en la empresa con los reemplazos de trabajadores y también negando esta misma situación de reemplazo, justificando que en general las personas que se quedaron adentro del diario trabajando durante una huelga que duró un mes solamente recogían datos e información de otros medios que pareciera una práctica usual para ellos. Va a ver que no hay un reporteo directo en que se hagan preguntas específicas, en que haya personas específicas, en que los protagonistas de la noticia estén bien individualizados, bien reporteados. La calidad del diario en esos días bajó notoriamente. Bajé el número de páginas, hay un piso de páginas que bajó a 28 páginas, que de 32 a 28 y de 36 a 32, o sea, bajamos 4 páginas diarias. ¿Y siguen disminuidas? Siguen disminuidas. ¿Por qué? Ese es un tema que ve la empresa. A la salida de los tribunales, por ejemplo, a propósito de este mismo caso, se refirió la abogada del sindicato, Ana Fullerton. Y en Italia y Grecia eran así, que recurrían al copy-paste. Y eso ya está recurriendo a un trabajador de otro medio, está usando su trabajo, sin que sepa siquiera que está usando su trabajo. Yo estoy editando el trabajo de otro. Y en contrapartida, el abogado de la empresa, Esteban Palma. La prohibición del legislador dice relación con contratar a trabajadores. O sea, que efectivamente yo firmo un contrato de trabajo con alguien en el periodo de huelga para reemplazar a otras personas. Sin perjuicio de que la dirección del trabajo entiende que el reemplazo también puede ser funcional. O sea, que otros compañeros de trabajo cumplen las funciones que realizaban los otros. No había reemplazo desde el punto de vista de lo que entiende la Corte Suprema, y tampoco hay reemplazo funcional, que también se señala en la contestación de que no hay reemplazo funcional. Ambos entonces plantean las figuras de reemplazo desde sus miradas. Ana Fullerton plantea claramente que los editores, al conseguir información de otros medios de comunicación que también es elaborado por otros periodistas, considera que esas noticias son producto de un trabajo y que ese trabajo involucra entonces que exista un trabajador, y entonces se configuraría el caso de reemplazo externo. Para Esteban Palma, desde su mirada, plantea que existe solamente una no configuración de esta falta, puesto que, por un lado, no hay contratos a nombre de personas específicamente para poder realizar estos reemplazos, y segundo, él no ve que exista una vulneración o que exista un trabajo con un trabajador detrás de estas crónicas, que muchas veces los editores, quienes fueron los que se quedaron a trabajar durante esa huelga, recogieron y publicaron en los diferentes medios. Vamos a estar muy atentos, y en ese sentido también hay que considerar las palabras de Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas. Lo que sostienen en este caso los representantes de la empresa, que se puede hacer el diario con 5 editores, parece prácticamente imposible. De lo que yo he visto en las páginas del Mercurio del Paraíso, queda en evidencia que hubo periodistas en el terreno, verificando incluso los sentimientos que tenían las personas en el lugar de los hechos. Entonces, no parece creíble que haya sido hecho un trabajo solamente por editores. El 3 de enero se conoce el fallo en el caso del juicio laboral en contra de la empresa en Mercurio. Solamente duró un día este juicio, considerando también las reformas a la justicia laboral que se realizó durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar. No solamente o no muy empoderado la misma justicia, solamente se le colocó aquí un factor, por ejemplo, de rapidez, que en principio podría ser favorable. Ahora hay que esperar que ojalá también los mismos tribunales fallen y consideren todos los elementos. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical del disco Totem, un EP de DJ Vascular. El tema se llama Fred. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Silvana Lausán es parte del equipo de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El instituto publicó dos documentos en los últimos días: el Informe Anual de Derechos Humanos y también la Encuesta de Derechos Humanos. Estos documentos de estudios dan cuenta de diferentes materias. Por ejemplo, que todavía se mantienen las torturas en recintos policiales y de otro tipo de privación de libertad en nuestro país. Otro tema, muchas personas también han manifestado su preocupación por ejemplo, la vulneración de los derechos a un medio ambiente libre de contaminación o a un trabajo y una pensión digna. Conversamos con Silvana Lausanne, de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y aquí tiene diálogo en el Galeón Clandestino. Muchas gracias, Ricardo, ¿cómo están? Muy atentos y muy interesados también en estos estudios. Quería preguntarte un poco, en base a los documentos que se están elaborando, ¿podrías decirme acotadamente tres factores respecto del panorama en general de los derechos humanos, cómo se estudian, cómo se revisan? Bueno, sí, el informe de este año da cuenta de algunas situaciones problemáticas que en materia de derechos humanos persisten actualmente en Chile. Algunos de estos temas han sido abordados también en los informes anuales de años anteriores. En particular, me gustaría referirme a algo que la ciudadanía siente muy cercana y que también aparece, como tú mencionabas recién, en la encuesta que lanzamos esta semana, que tiene que ver con la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe una percepción persistente de vulneración, por ejemplo, del derecho a la salud, que es de los que las personas en la encuesta respondieron que han percibido como vulnerados en los últimos 12 meses del año en mayor medida. Existe una percepción de vulneración del derecho al trabajo, del derecho a la educación. Eso es una cuestión, un ámbito que persiste como un problema en el ámbito de los derechos humanos en el país. Esto ha sido abordado también, como decía, en informes anteriores, es un tema nuevo. Otro tema que aparece este año en el informe tiene que ver con las situaciones de tortura que existen en Chile, que lógicamente tienen características diferentes de aquellas que ocurrían durante la dictadura, no son casos ni sistemáticos ni masivos, pero sí aún existen situaciones de tortura que tienden a ocurrir en recintos donde existen personas privadas de libertad, como por ejemplo, bueno, el ejemplo más claro tiene que ver con las cárceles o los recintos policiales o las situaciones de traslado de detenidos de un lugar a otro. Pero también hay que tener cuidado y no perder de vista la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad, por ejemplo, en instituciones psiquiátricas, y ni que hablar del caso de los adultos mayores que viven en los establecimientos de larga estadía, que es una situación también bien, bien problemática que el instituto ha venido trabajando. La otra cosa interesante y relevante en este ámbito tiene que ver con la persistencia de la violencia contra niños y niñas. Este año la opinión pública conoció numerosas denuncias por temas de violencia sexual. Este es un tema gravísimo, que lo que muestra el informe es que es un problema estructural, digamos. Pasan los años y la situación sigue siendo igual de compleja, igual de profunda. Se avizoran las familias como espacios en donde ocurren un altísimo porcentaje de los abusos sexuales contra niños y niñas. Esto es situaciones de abusos que son perpetradas ya sea por el padre o por un tío o por un primo, etcétera. Esto lo que requiere, como el informe también nos mandata a nosotros, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos que hacer recomendaciones a los distintos poderes del Estado para tratar de enfrentar estos problemas de vulneraciones de derechos fundamentales y resolverlos. Y en ese sentido, bueno, está pendiente una reforma a las instituciones que trabajan con niños y niñas de forma de poder garantizar los derechos de este grupo de población de manera integral, porque hoy por hoy está todo un poco desperdigado. Por un lado está el SENAME, que se ocupa de los menores que son infractores de ley. Por otro lado, también en el SENAME están algunas casas, digamos, que acogen a niños que han sido abusados en sus familias, pero no hay una política integral que se ocupe de los derechos humanos de todos los niños y niñas de forma sistemática e integral. La situación de vulneración de los pueblos indígenas, que también en la encuesta aparece como uno de los temas que la ciudadanía percibe como relevantes y sobre los cuales el Estado debiera hacer más y mejor de lo que está haciendo, tiene que ver con la responsabilidad que tiene el sector privado, las empresas, en materia de medio ambiente, por ejemplo, o el impacto que tiene sobre el uso del agua y cómo algunas poblaciones en el país se están quedando sin agua. Y eso es un tema también relevante para que el Estado se ocupe. Es interesante porque, claro, lo que tú me expones es aproximadamente un poco el diagnóstico que se realiza. Y efectivamente también en los informes también es más interesante meterse en la parte de las recomendaciones. Quería preguntarte muy concretamente respecto del tema de pueblos indígenas y respecto del tema de casos de torturas en recintos policiales, porque de hecho la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Frías, habló: en Chile todavía se tortura. Eso fue lo que dijo al momento también de presentar este informe anual. Quería preguntarte cuáles son las recomendaciones que ha hecho el Instituto de Derechos Humanos para atender los casos de torturas por las actuaciones que se pueden realizar en diferentes recintos policiales, en principio, aunque también tú mencionabas algunos otros casos como recintos de salud o recintos de menores, y el caso también de las reformas a la ley antiterrorista considerando la situación de los pueblos indígenas, que ahí también hay un tema que está pendiente. Bueno, a ver, en materia de reforma de ley antiterrorista, el Instituto este año no lo volvió a abordar porque ya lo había abordado en todos los años anteriores, sin perjuicio de que las recomendaciones permanecen porque no han sido cumplidas aún, que tiene que ver con que la justicia, el Poder Judicial en este caso, se abstenga de, bueno, y el Poder Ejecutivo también, de invocar la ley antiterrorista en particular frente a casos donde las personas acusadas son pertenecientes a pueblos indígenas, pero te diría que es una recomendación en general. El Instituto entiende que la ley antiterrorista, tal como está formulada actualmente, no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos porque implica en su aplicación una serie de intervenciones que no se adecúan a los estándares mínimos del debido proceso legal. Por ejemplo, la utilización de testigos, digamos, sin que cuya identidad no se conoce. Claro, testigos secretos. Claro, no se le llama secreto, sino... Se le denomina testigos protegidos, pero no tienen ningún tipo tampoco de identificación. Exactamente. Eso es uno de los ejemplos que hace que efectivamente las personas acusadas estén expuestas a un sistema que las juzga en condiciones que vulneran la igualdad de la ley, por ejemplo, y el debido proceso legal. En materia de tortura, una de las cosas muy importantes en las cuales ha estado trabajando mucho el Instituto y también ha estado trabajando en conjunto en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, tiene que ver con que Chile cree algo que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Esto existe en diferentes países del mundo y tiene que ver con crear una institución, o si no es crear una institución nueva, darle a alguna institución que ya exista las facultades para desempeñar ciertas tareas que tienen que ver básicamente con la fiscalización y el control sistemático de lugares donde habría mayores posibilidades de que hechos de tortura tengan lugar, como yo mencionaba antes, por ejemplo, en recintos penitenciarios, en hospitales psiquiátricos, en establecimientos de larga estadía de adultos mayores, por ejemplo. Estas instituciones tienen una serie de prerrogativas que les posibilitan a los funcionarios y funcionarias que pertenecen a hacer visitas a estos recintos y verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, así como eventualmente recibir denuncias. Eso es un tema pendiente. El Instituto ha insistido en que es necesario la creación de este mecanismo. Esto ha sido ratificado también por especialistas internacionales del Sistema de Naciones Unidas en esta materia. Y, lógicamente, para que funcione bien, como todo, hace falta recursos, presupuestos, ¿no? legislación, no solo para que exista, sino para que también pueda funcionar en las condiciones que es necesario que funcione. Efectivamente, la importancia en cuanto a la difusión de los mismos documentos se hace necesaria en un momento de visibilizar también un debate que, bueno, últimamente no ha estado en la primera línea, pero siempre es necesario. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a la música. Estamos revisando el EP Baja Totem de DJ Vascular. El siguiente tema musical se llama Mini. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Agencia de Noticias que siempre publica nuestros contenidos. Ahora los invito a escuchar la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman desde el proyecto comunicacional democracynow.org. Su tema, la muerte de Nelson Mandela y su legado e historia. Mandela en la libertad de ser libres, Amy Goodman. Nelson Mandela's passing at the age of 95 has been met with a global. El fallecimiento de Nelson Mandela a los 95 años de edad generó conmemoraciones y reflexión en todo el mundo. Un grande de la historia de la humanidad ha muerto. Mandela es recordado con justicia por su impresionante capacidad de reconciliarse con sus opresores y por lo que ese perdón significó políticamente para la fundación de una nueva Sudáfrica. The time to build is upon us. Ha llegado el momento de construir. Al fin hemos logrado nuestra emancipación política. Prometemos liberar a todos los pueblos del yugo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, el sexismo y otras formas de discriminación. Mandela said in his inaugural speech in Pretoria on May 10. Estas fueron las palabras pronunciadas por Mandela durante su discurso de asunción de mando en Pretoria el 10 de mayo de 1994. Never. Never. And never again. Nunca jamás volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente de nuevo la opresión de los unos sobre los otros y sufrir la indignidad de ser la escoria del mundo. El sol nunca se pondrá sobre un logro humano tan noble. Que impere la libertad. Dios bendiga a África. A human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Nelson Mandela has passed, but what he has passed on to succeeding. Mandela nos dejó, pero dejó a las futuras generaciones su profunda convicción en el poder de los movimientos sociales para lograr cambios. He spent his early years in the African National Congress, the ANC. En sus primeros años como miembro del Congreso Nacional Africano, ANC por sus siglas en inglés, Mandela se dedicó a organizar las campañas de no cooperación del movimiento. Un ejemplo de ello es la campaña de desobediencia civil de 1952, cuando lo fotografiaron quemando su libreta de identificación, el temible documento de identidad sin el cual la población negra de Sudáfrica no podía desplazarse dentro de su propio país. En 1960, tras la masacre de Sharperville, en las que las fuerzas policiales del gobierno liderado por los blancos mataron a al menos 69 personas que se manifestaban contra la ley de pases y las libretas, el gobierno proscribió al Congreso Nacional Africano. Mandela y otros activistas pasaron a la clandestinidad y formaron el brazo armado de la ANC, al que denominaron Amkonto Wesizwe, que significa la lanza de la nación. They led a campaign of sabotage using crude bombs to damage and disrupt key elements in South Africa's infrastructure. El grupo realizó una campaña de sabotaje mediante la utilización de bombas rudimentarias para romper e interferir en el funcionamiento de importantes piezas de la infraestructura de Sudáfrica, como vías de tren y centrales eléctricas. En 1962, Mandela fue identificado en un control policial disfrazado de chofer. El New York Times informó en 1990 que fue la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la que brindó los detalles a los servicios especiales sudafricanos acerca del paradero y la apariencia de Mandela. La nota decía además que la CIA gastó más dinero en vigilar al Congreso Nacional Africano que el propio régimen del apartheid. Mandela pasó los siguientes 27 años en prisión. At his trial for sabotage with nine others, known now as the Rivonia trial. Durante el juicio por sabotaje en el que fue acusado junto a otras nueve personas, conocido como el proceso de Rivonia, Mandela habló en nombre de los acusados y defendió sus actos. I have fought against white domination. He luchado contra la dominación de los negros, he acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía, con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar, pero de ser necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. For which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. To the surprise of many, and likely thanks to intense domestic and international attention to the trial. Para sorpresa de muchos y probablemente gracias a la gran atención nacional e internacional puesta en el juicio, los activistas no fueron condenados a pena de muerte, sino a cadena perpetua en la tristemente célebre prisión de la isla Robben en Sudáfrica. The international campaign to end apartheid began in earnest then. Fue entonces que se inició una fuerte campaña internacional para poner fin al apartheid. Una de las principales estrategias fueron las campañas para que las empresas que tenían negocios en Sudáfrica retiraran sus inversiones del país. En 1970, Carolyn Hunter y Ken Williams, dos empleados afroestadounidenses de Polaroid en Cambridge, Massachusetts, se dieron cuenta de que la empresa estaba suministrando tecnología fotográfica al gobierno sudafricano para la emisión de las odiadas libretas. Hunter y Williams organizaron un movimiento de trabajadores de Polaroid que obligó a la empresa a poner fin a sus relaciones con el gobierno de Sudáfrica. Under increasing pressure, the apartheid regime cracked down even more on black South. Bajo la creciente presión, el régimen del apartheid comenzó a reprimir con mayor severidad a los sudafricanos negros. Las noticias de la violencia llegaron a todo el mundo y ello motivó a los estudiantes universitarios a tomar medidas. Se creó un movimiento mundial para presionar a las juntas directivas de las universidades a que retiraran sus inversiones de Sudáfrica. En Washington, D.C., Randall Robinson, el fundador de Transáfrica, comenzó un movimiento de protesta frente a la embajada de Sudáfrica. Robinson dijo en el programa de noticias Democracy Now. Tres de nosotros fuimos arrestados, seguidos de 5.000 estadounidenses que fueron arrestados por ir a protestar frente a la embajada en los años subsiguientes. Y por supuesto que esto ayudó a impulsar en el Congreso la Ley General contra el Apartheid, aprobada en 1986. Fue así que finalmente las inversiones estadounidenses en Sudáfrica comenzaron a caer. Robinson hacía referencia al proyecto de ley presentado por el congresista de California, Ron Dellums, que fue aprobado con apoyo de ambos partidos. El presidente Ronald Reagan vetó el proyecto de ley, pero en señal de la determinación del país de luchar contra el apartheid, ambas cámaras del Congreso votaron para anular el veto de Reagan e impusieron fuertes sanciones al régimen del apartheid en Pretoria. Robinson agregó. Y por supuesto, eso, junto con la presión dentro del país, generó las condiciones para que el gobierno sudafricano se decidiera a negociar y, en última instancia, a liberar a Mandela. El presidente Barack Obama habló en el funeral de Mandela celebrado en Soweto y provocó una ola de críticas en Washington por haber estrechado la mano del presidente cubano Raúl Castro. Mandela, un gran amigo de Fidel Castro, que siempre apoyó al Congreso Nacional Africano, Estados Unidos por su parte, retiró a Mandela de su lista de terroristas recién en 2008, 14 años después de que fue electo presidente de Sudáfrica. Nelson Mandela ended his autobiography by saying, "When I walked out of prison, that was my mission." Nelson Mandela termina su autobiografía con la siguiente reflexión: "Cuando salí de la cárcel, esa era mi misión, liberar tanto al oprimido como al opresor. La verdad es que aún no somos libres, apenas hemos logrado la libertad de ser libres." Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Y ya finalizando, fueron 5 las formalizaciones que se realizaron en el caso fraude a la Intendencia de Valparaíso, que ha seguido avanzando. Entre las 5 formalizaciones figura el señor Juan Carlos Toledo de la Maza, ex almirante de la Armada, ex rector de la Universidad Marítima y también una persona que es presidente de la agrupación Arte y Música de Reñaca. Habría entregado aproximadamente 8 millones de pesos en una factura ideológicamente falsa para poder justificar una rendición fraudulenta. Habla su abogado defensor, el ex defensor regional de Valparaíso, Eduardo Morales. Lo que ocurre es que, como ustedes saben, la investigación lo va a determinar, está empezando la investigación, eso tienen que tenerlo claro. Lo que ocurre es que estos son fondos de 2% que tienen una determinación especial distinta al resto del gobierno regional. Mire, a ver, se trata de personas que presentaron proyectos y conversaron con las máximas autoridades. Usted comprende que el jefe de gabinete del gobierno regional, el jefe de gabinete del intendente, que además es un abogado, que es una persona conocida, que administra y que tiene la representación del intendente frente al Cuerpo Administrativo de Recursos, es una persona a la cual se le cree. Y por lo tanto la convicción que mis clientes siempre tuvieron y que eran recursos correctamente recibidos. El Sindicato Único de Trabajadores por la Educación, SUTE, presentó una querella por defraudación de caudales públicos en contra de la Corporación Municipal de Valparaíso. Michael Umaña, su dirigente, señala de que en la Comual se están quedando con la platita para poder salvar las previsiones de algunos funcionarios y no la de los profesores, que es lo que corresponde. El identificar a los responsables legales de lo que ha sido el desvío de fondos de la corporación, en donde se ha sacado plata de los trabajadores para pagar los problemas económicos que tiene la administración en este momento, lo cual a nosotros obviamente no nos parece, legalmente no corresponde. Llevamos 3 años sin cotizaciones previsionales y además 3 años con falta de cotizaciones al tema de la salud, lo que ha llevado a que muchos de nuestros asociados no puedan sacar bonos de salud para su hijo, tengan problemas con crédito hipotecario, tengan problemas hoy día, por ejemplo, incluso con la banca privada, ya que la corporación descuenta por planilla para pagar en Copeduc, por ejemplo, y no lo hace, lo que ha hecho que muchos profesores estén en un momento en el DICOM y no les permitan sacar crédito de consumo. Se produjo una nueva rotura en la famosa gran alimentadora de Sval, tiene bastante mala fama, y una gran cantidad, miles de porteños quedaron sin agua. Carlos Órdenes, superintendente de servicios sanitarios de la región de Valparaíso, plantea que nunca se le podría quitar la concesión a la empresa, bueno, por casos como este. Habría que esperar cuál es el límite. Va a usar la concesión, si uno revisa el cuerpo legal, la ley de concesiones sanitarias, están predefinidas y son fundamentalmente asociados a temas de incumplimientos graves en plan de desarrollo y calidad de servicio. Lo que se ha considerado es que estas son fallas reiteradas de la empresa en respecto de un servicio en un sector de la comuna de Valparaíso. Sval tiene 550.000 clientes y por lo tanto se están tomando todas las medidas que indica la regulación sanitaria para poder, en lo que es materia de instrucciones y multas, para garantizar lo que es continuidad de servicio. Hay una polémica en Valparaíso. Se quieren remodelar 9 ascensores porteños, pero hay que mantenerlos cerrados durante su proceso de estudio y rediseño. Escuchen las palabras del CNM de Obras Públicas, Pedro Sariego, y del alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. Para que las cosas sean bien hechas de una vez por todas, es un rediseño completo, absoluto. Si tú me preguntas a mí, en un sentido estricto, los ascensores que se van a recuperar deberían estar todos parados. Ese es mi criterio como ingeniero. Pero la presión social, y etcétera, etcétera, hace que los ascensores funcionen cuando no deben estar funcionando. Que yo no debería tener la artillería funcionando, y que de aquí en más tendría que esperar los próximos 6 años para que la artillería estuviera cerrada. Ese es un claro ejemplo de decir de que nosotros tenemos de esta compra, de esta adquisición, 4 ascensores de los 9 que están en fase de operación. Y sigamos con Obras Públicas. Hubo una movilización hace algunos días atrás de parte de chilotes que viven en el continente y que están en contra del proyecto del puente sobre el canal de Chacao. Matías Julian, quien es justamente chilote que se vino a vivir, a estudiar en Valparaíso, plantea también los argumentos en contra del proyecto. Toda la gente que sale, que tiene en perspectiva estudios superiores, pregrado, posgrado, anteprogrado, no tiene ninguna posibilidad en la isla de Chiloé actualmente. Ya. O sea, todos tienen que dejar la isla para venir a estudiar afuera. Sí, bueno, hay formas de llegar al continente. De hecho, hay una ruta de transbordadores que funciona todo el día, ¿cierto? Y donde se ha movilizado toda la gente, los habitantes de la isla y los empresarios que tienen inversiones ahí durante muchos años. O sea, no es un problema de falta de conectividad entre el continente y la isla. Creo que del porcentaje de personas que dejan la isla para ir al continente es un porcentaje mucho menor. Los problemas de conectividad se encuentran al interior de la isla, no en relación isla-continente. Y nos retiramos por la jornada de hoy. Les recuerdo, Radio Placeres de Valparaíso transmite en el 87.7 de la frecuencia modulada y www.radioplaceres.cl. Ustedes pueden acceder al Galeón Clandestino a través de Community Audio, colocan en el buscador nuestro nombre. Nos escuchamos la próxima semana y nos retiramos con el siguiente tema musical, el último del EP, Totem, de DJ Vascular. El tema se llama Chris y Lenny y nos retiramos. Un abrazo a todas y a todos. Adiós. El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.